Criollos, uno de los principales artículos para el mate, 180 pesos, nos dice hoy el diario La Voz del Interior. También hubo aumentos en las frutas y las verduras que rondaron el 60% según el INDEC en el último informe. Y como decíamos recién, lo tenemos al presidente de la Cámara de Panaderos, Eduardo Dutcher, para hablar del aumento del pan. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿hubo aumentos en el pan en estos últimos días? Sí, la Cámara de Panaderos sugirió, porque no somos formadores de precios, que ante los aumentos que se vinieron tanto en la harina como en las mantecas y en las grasas, era inevitable aumentar el pan debido a que en el medio de todos esos aumentos que estamos hablando se cruzó el aumento del combustible y, bueno, se imagina que la pequeña y mediana industria ya viene mal con esto, peor. ¿Cuánto cuesta hoy un kilo de pan en la ciudad de Santa Rosa, Dutcher? Bueno, estamos hablando, lo que sugirió la Cámara de Panaderos, que el kilo de pan entre 135 y 140 pesos, y con la posibilidad de que en esta semana, la que viene, la bolsa se estaba haciendo ruido en Buenos Aires, que iba a costar aproximadamente 2.500 pesos. Y hoy está a 1.800 prácticamente la bolsa. ¿Podría haber nuevos aumentos a partir de esta suba de la bolsa de harina la próxima semana? Y yo momentáneamente le diría que por ahora no. En tanto y en cuanto, si aumenta solamente la harina y los derivados que mencionamos se mantienen por un tiempo más con los mismos precios, como ha hecho casi siempre el industrial panadero, absorbe ese aumento en la harina. Ahora, si tenemos aumento de combustible, tenemos aumento de grasa, tenemos aumento de manteca, tenemos aumento de servicio, tenemos aumento de que pasó caminando un señor por la esquina, evidentemente no podemos mantener esos precios porque mantener una pequeña y mediana industria hoy significa un esfuerzo muy grande para cualquier empresario. Dutcher, ¿en algún momento las cámaras empresarias habían logrado acuerdos con el gobierno nacional para mantener el precio del pan? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, el día viernes pasado hubo una reunión o una conferencia por Zoom con la Federación y el ministro de la Producción, Culfas, y en realidad no se llegó a ningún acuerdo, simplemente el gobierno le pide que pase una lista de necesidades a la Federación Argentina de Industriales Panaderos y para de ahí empezar a tomar alguna medida y poder paliar esta situación. O sea que hemos pateado el tablero un poquito más adelante, pero seguimos con la misma crisis. Bien. ¿Han cerrado panaderías en los últimos meses? Sí, se han cerrado algunas en la provincia, pero no son significativas. Aquí en Santa Rosa particularmente estamos tratando de lo posible de que no se cierren y se está trabajando, digamos, al límite de todo, de mantenernos, de ganancia, de cerrar, o sea, pero se está trabajando. ¿De cuánto fue el aumento porcentual del kilo de pan en los últimos días? Y porcentualmente estamos hablando casi de un 15%. O sea, en la última semana el pan aumentó un 15%. Ah, sí, desde la semana pasada que la harina aumentó, la otra semana el 7%, se esperaba un aumento para esta semana de otro 7%, y ayer, el viernes, si mal no recuerdo, que tuvimos un contacto con Federación, ya se corría el rumor o el ruido, se hacía ruido de que la harina podía llegar a costar 2.500 pesos la bolsa de 50 kilos. O sea, yo no puedo asegurar de que va a ser así, pero ya empieza, digamos, ese rumor a preocupar a todo el mundo, porque si usted en este momento está vendiendo un producto de panificación en X peso y le llega un aumento de 1.800 a 2.500 pesos sobre la materia prima que se usa, la que más en cantidad se usa, es un golpe bastante importante, como dicen, es un golpe al bolsillo del empresario, particularmente al consumidor. Entonces, yo creo que hay que tratar de buscar una posible arreglo, convenio, como para poder ir manteniendo y los aumentos que sean un poquito más, no sé cómo decirle realmente, porque nos acostamos con harina a 1.500 pesos y nos levantamos con harina a 1.800 pesos. Entonces, todo esto se reproduce en mal para la pequeña y mediana industria. Dutcher, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si quiere decir algo más, el micrófono está abierto. No, muchísimas gracias a ustedes que me permiten hacerle llegar lo que está haciendo la Cámara para los colegas panaderos, y vamos a tratar en lo posible de tenerlos informados de acuerdo al funcionamiento y los tratados que puede llegar a hacer la Federación a nivel nacional, así lo bajamos al interior del país.